El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. A un músico, compositor y rockero, más que nada. Aunque debería ser primero rockero, músico, compositor. Facundo Soto de Guasones está en Lobo Suelto. Buenas noches, Facundo. Robert es mi nombre. ¿Cómo vas? Hola, Robert. ¿Cómo te va? Qué presentación, papá. Me vas a matar. ¿Tenías archivadas? Y después dijiste, bueno, voy a agarrar todas estas canciones que tengo acá y las voy a empezar a armar. O las fuiste, como decís vos, bueno, tiro una melodía. No, van saliendo, no tengo archivado. Ojalá tuviese canciones archivadas. Cada vez que tengo que grabar un disco, llego con lo justo. Que por más que son una banda de rock o de rock and roll, como suelen decirse acá, por ahí el blues y es desde ese lado, desde el lado de la melancolía, hasta como es el último disco, entras mejor, me parece. Me cuesta un poco menos. Ahí está. Me cuesta un poco menos, sí. Sí, y más cuando el formato es una canción, es la letra es como que me sale más de adentro y me lo saco con más facilidad. Cuando se hace una canción, un rock, y tengo que andar jugando con la fonética y con todo, y con, viste que en un rock no podés escribir. Claro. Tan fluido como en una canción, o sea, frasearlo mientras la cantas. Bandas que te gusten del rock nacional e internacional que estés escuchando. Y rock nacional que me gusten, y lo clásico, lo que calculo que le gusta a todo, Pescado, Maná, los Ratones, los Redondos, Virus. Otro viernes más, un viernes como para destapar botellas, un viernes como para agarrar hielo de la cubetera, prepararse un rico Fernet, un viernes como para estar comiendo una buena pizza con gaseosa de sabor cola también sirve, un viernes para estar tirado en el sillón escuchando un programa de rock, un viernes para estar con los celulares sintonizando FM Moreno 90.1, un viernes para escuchar amigos, un viernes para encontrarse con ustedes mismos, para mangar, un viernes de Lobo Suelto, viernes para estar al lado de mi amigo con remera roja, tiritas negras, colores de la revolución, si es que los hay, mi queridísimo amigo Eduard Nino. Buenas noches, Eduard Nino. Primer detalle voy a decir, nunca te vi con esa remera. No me gusta, boludo. Está toda la ropa en la casa de mamá. Entonces, manda a lavar toda la ropa. Apelás a lo que encontrás. Ya, lo que hay ahí. El reciclaje. Sí. Papel de reciclaje, ahí sacá lo que hay. Va agarrando lo que encontrás y, ¿viste? ¿Por qué uno tiene remeras favoritas? Sí. Remeras de salida. Sí. Remeras batalladoras. Y la de reciclaje. Y la de reciclaje, las que no usa. Sí, y ahí estaba esta. Ahí estaba esa. Tengo acá un poquito más lejos en esta mesa, en esta tertulia que hoy es Lobo Suelto, a mi querida también amiga Ceci Rodríguez, que voy a decir un detalle también, porque hoy estoy observador. Soy un tipo observador, de todas maneras. Hoy viste con remera de Lobo Suelto. Viene con remera de Lobo Suelto, chabón. Ceci Rodríguez hoy no tiene ropa negra puesta. Tomá. No, es un verde oscuro y un jean Es un jean verde, es un pantalón, una remera verde oscura y un jean azul. Así que me pone contenta que no tenga algo negro, porque siempre tiró está jotas de negro, tiró jotas canchera. Ojotas canchera, ojotas canchera. Y veo también, estuve observando a la gente. ¿Cómo se viste la gente? ¿Ahora? Sí. Hay de todo ahora, ¿eh? Hay de todo. Otra vez estuve por Palermo. Vi cada cosa. O sea, camisa violeta, zapatos violeta. Nada, no, porque ahora combina la gente, olvídate. Sale pantalón rojo ahora. Medio flogger no queda. No, no, pero, o sea, pantalón rojo en todo, no sé, vas a todas las marcas, pantalón rojo. Ah, mirá. No vamos a tirar marca. No, no tiramos marca. ¿Te animás? Yo ¿pantalón no, rojo? Yo todavía no. No sé, tendría que verlo. Ojo, ojo con Robert, que por ahí se anima. Yo estoy, contrariamente a lo que suelo hacer, de jean. Soy ¿verdad? Poco amigo de jean. ¿No tenés bermuda? No tengo bermuda puesta. Roberta, pantalón de jean, zapatilla blanca. Sí, eso bueno. Soy de, ya lo expliqué, zapatilla blanca porque tengo el que nunca me dejaban comprar zapatillas blancas de chico, entonces de grande siempre zapatillas blancas. Estamos en un nuevo viernes, hoy tenemos un programa cargado, un programa lleno de cosas. No sé cómo hacer para que entre todo. Voy a venderle un poquito antes de conversar un poquito con vos, Nino, porque tengo varias cosas que charlar. Hoy Jinete Lendrix, una banda que se las trae, una banda de... Mamita, buena banda. Sí. Esta tarde estuvimos escuchando y la verdad me sorprendió. Toca seguido ahí en Liceto, toca seguido en La Trastienda. Y bueno, hoy va a estar charlando con nosotros Alejo. La semana pasada estuvo acá Guasones, Facundo Soto, qué lujo que lo tengamos. También va a venir Flor. Flor, el que nos escucha por primera vez, hace una columna de historia, pero hablando como si hablara tu hermana, y que la tiene clara, entonces nos explica un montón de cosas en el contexto de la historia y del rock. Boom, nos pega una canción seguida a lo que nos cuenta, así que está bueno para aprender un poco y para que sea un dilatador del pensamiento y a partir de ahí decir, ah, mirá qué tal, ¿por qué decía Mariano Moreno esto? ¿Por qué San Martín sí. era era un comedor de chicas? Porque San Martín era medio pedófilo, loco. Se comía las chicas. Se comía las chicas. Las chicas. 15 añitos tenía su mujer. No, la peló. Yo me siento mal. En realidad estoy tratando de provocar la ira de la gente. Estaba leyendo, quiero contarte, Nino. Va a venir Flor. Una canción. Porque, oye, en la semana escuché gente que me quería explicar cosas, hablar de ciertas otras. ¿Cuándo alguien te puede llegar a explicar algo? Cuando sabe. Sí. Ponele. Sí, cuando sabe. ¿De qué te puede explicar cada quien sobre qué? Dije bien. ¿De qué te puede explicar cada quien sobre qué? ¿De qué te puede explicar un tema? Cada quien, la persona en este caso, ¿y sobre qué? ¿Sobre qué tópico? Sí. Yo no me siento capacitado para explicar nada a nadie. Yo tampoco te puedo explicar. Pero, yo digo mi interpretación. Pero con eso, saco una pequeña ventaja que yo sé que no puedo explicar nada. Así, ¿bien? Entendé lo que quieras. No puedo bajarte línea. Está bien. No puedo bajarte línea. Después pienso, yo, un tipo ya de 25 años, para una persona de 12, ¿soy alguien que puede bajar línea ya? Para un tipo de... De 15 años, de 17. ¿Le puede bajar líneas vos? Claro. Sí. Pero no es queriendo. No es queriendo, no sé, o sea, lo haces... O es queriendo, decís vos. Cuando uno empieza, se cuelga a hablar de un tema... Ponele vos, nosotros tenemos muchas charlas de rock, ponele. Sí. Entonces, a partir de ahí, ¿podés bajar línea sin darte cuenta? Si uno habla siempre de lo que le gusta y si el otro se puede contagiar. Vos me hablás de River y yo me puedo contagiar de tu pasión y no me está bajando línea intencionalmente. Claro. Pero generalmente te contagias de pero la pasión. Pero ahí en realidad te estás contagiando de algo a lo que yo le puedo poner pasión, sea hablar de, no sé, hablar de amor, pero hablar si te de... llega el rock, así te llega también todo. Yo que sé, uno escucha, se ponga como Los Redondos, ¿sí? Lo escuchás por un amigo te hizo escuchar Los Redondos, te transmitió algo y bueno, te pegó y bueno. No te bajó línea, pero te hizo escuchar eso. Exacto. Pasa con el fútbol. vas a la cancha con un amigo, capaz que no es del mismo club. A mí me pasó, me fui con Menga una a la cancha y wow, te enamoras del equipo, te enamoras de la gente y bueno, loco, tirás para otro lado. Te tirás, yo qué sé, yo soy hincha de estudiante, pero tiro con River también. Te pasa, compartís pasiones. No lo haces intencionalmente, eso sí. Ahí están, uno no lo hace intencionalmente. Cuando hay un poco de intención en eso, yo me pregunto, hay una canción que dice... ¿Puede el locutor más gordo y siniestro explicarnos de rock? Una cosa así. Sí. ¿Desde qué lugar alguien nos puede enseñar algo? Pregunto. ¿Nos puede bajar línea? Sí. Esto me refiero a los medios, a nosotros mismos. Entonces yo me voy a autodenominar. No soy un bajador de línea. No me hagan caso de las cosas que digo. Antibajador de línea. Antibajador de línea. Y estoy en contra de los que bajan línea, viejo. Déjenme de joder. Déjenme con mi pensamiento. ¿Y Hugo Morales? ¿Cómo se llama el programa? Baja de línea. Baja de línea. Pero viste, se puso. O sea, la blanqueó. Eso me gustó también, la blanqueó. Bajada de línea. Acá, si miras ese programa, te baja en línea. Estuvo bueno eso. Después está. Decíamos, como uno lo hace inconscientemente. ¿Verdad? Uno por ahí se pone a hablar de algo y lo hace inconscientemente. Sí. También en eso pensé en las cosas que le van quedando a uno en el inconsciente, que son una bajada de línea. Pero acá llevamos algo un poco más trivial. Sí. Siesta. Está siesta y una bajada de línea de una siesta, de algo que te queda, que lo guardás de... En este caso, cuando éramos más chicos, ¿qué cosas son, por ejemplo? Nino, vos nombraste una esta semana y de ahí hice colación. Los sonidos. Los sonidos, los sonidos de la siesta. La vieja que grita, el vecino que grita, los vendedores, boludo. Los vendedores. ¡Huevo grande, huevo fresco, huevo de campo! Sí, compra colchones viejos, sabana vieja. El afilador de cuchillo era... Sandia rayada, sienta calada. Buscame naranjos si tenemos ahí. Hay una, sí. Claro, sandia calada. Sandia rayada era. No. Calada rayada. Porque viene con las rayitas. Sandia calada cortada. No, es rayada. ¡No! Estás totalmente equivocado. Es rayada, no me lo saca nadie. Te apuesto mi brazo. Había eso. Y mucho tiempo antes, pero hay todavía en el barrio 25, por ahí barrio 25, el que vende pescado. Bueno, pescado sí, en la ruta todavía se sigue vendiendo cuando vas para... ¿Te compras un pescado ahí? No. Conozco gente que ha ido a pescar, no pescó nada, se trajo pescado de la ruta. Segunda gente que conozco. Conozco gente que no fue a pescar y se trajo pescado. ¡A la mierda! Conozco gente que se iba de joda y se traía pescado. Porque olor a pescado. Y olor a pescado. Pero pillos blanqueaban que estaban ¿qué? Claro. Que estaban pescando. Mentira, señora. Tiene que ver, si tiene como hielo, si tiene restos de hielo y está medio frío, es trampa. Trampa, ni hablar. Es trampa. Dale, pescado. Ahora salió un mini frigorífico. ¿Cómo es eso, Nino? Lo atas a la camioneta, es un mini frigorífico, ¿viste? Lo atas a la camioneta y... ¿Viste que no hay puestos en las ferias de pescado? Sí. Bueno, se armó tipo un emprendimiento, un mini frigorífico. Que puede ser, es un puesto de feria, va enchufado y tienes un mini... Levantás la capota y tenés ahí el pescado fresco. Estamos en FM Moreno 90.1, Radio Recuperada y Alternativa, un programa de rock. Pueden mandar mensajes al 11-61-54-03-59, 11-61-54-03-59, 4666-5559, 4666-5559 para llamar. Hoy hacemos Rocky Fruity, ¿eh? Hoy regalamos una remera de lobo suelto al ganador del Rocky Fruity. ¿Se anotan para jugar? Una remerita, loco, linda remerita. Pueden elegir entre color roja o negra. Esta semana vino en la calle. Ah, y a uno con la remera Lobo Suelto. Bien. FM Moreno 90.1, estás escuchando Lobo Suelto, somos un programa de rock. Va a sonar Nada Que Hacer, una banda de Uruguay. Bien hardcore, una buena banda de Uruguay. We'll be right back.